Y pasamos ahora a un siguiente bloque que, como os decía hace unos instantes, este programa tiene una vocación, o al menos tiene una preocupación importante y quiere estar muy cerca de lo que signifique cultura en esta ciudad. Y Córdoba está que arde. O sea, que esto es algo un poco sorpresivo, ¿no? O sea, allí donde prácticamente se sembró en alguna ocasión porque cayeron semillas, pues resulta que las semillas no solamente que hayan germinado, las que van germinando, sino que además hay simiente que cíclicamente sigue generando producción y místicamente yo digo que lo que sucede en Córdoba tiene un componente de magia absoluta, ¿no? Porque que haya ahora mismo el volumen de colectivos y empresas y de gente promoviendo, interesándose por la visión, una visión cultural de la ciudad, además del formato y de la idea, ¿no? que está trabajándose en ARDE, y en ARDE, para hablar de ARDE, yo lo he dicho así un poco de broma, pero no es de broma, ¿no? Existe ARDE, existe, y para ello esta tarde nos acompañan Curro Crespo, que como sabéis es un amigo que de vez en cuando, pues cuando se aburre el muchacho, pues se viene aquí un ratito con nosotras y echamos aquí un rato de conversación. Y hoy viene de la mano de Elena Calvo, que bueno, Elena en la actualidad desarrolla su tesis doctoral sobre cine experimental en España, en la Universidad de Córdoba, y bueno, y aparte de estar graduada en comunicación audiovisual, tengo aquí un currículum que a mí me espanta un poco, porque tiene una cara de ser una chica joven, o al menos a mí me lo parece, que eres bastante joven, chiquilla, y lo tuyo, claro, es que está que arde, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Bien, gracias. ¿Sí? por la invitación. No, hombre, no, gracias a ti por existir. Ojalá te clones, y seas como tú 500, ¿no? Yo creo que es importante ser inquieta y serlo siempre desde que se pueda, ¿no? Y yo creo que un poco desde que empecé a meterme en el mundo de la cultura, siempre a través del cine, porque yo hice comunicación audiovisual, pues siempre me ha impulsado como tanto a generar tus propios proyectos como a participar de los de otros, ¿no? Yo creo que es importante. El mestizaje es muy bonito en la cultura, ¿no? Sí, porque hasta donde tú no llegas, ha habido otro que ha llegado antes que tú y lo ha hecho de otra manera que no preveías, ¿no? Y que te sorprende, que te complementa, ¿no? Qué chulo, ¿Y cómo has dado tú? Bueno, supongo que claro, ¿no? Que a través de la curiosidad, esto es un mundo de curiosos, ¿no? Y de curiosas, ¿no? Pero ¿cómo llegas tú a empoderarte dentro del proyecto de ARDE? Y entramos ya directamente en harina. Bueno, Curro y Elena, lo mismo me da que me da lo mismo, ¿no? Podemos interrumpirnos y entrar al limón, ¿Qué es ARDE? Bueno, muchas gracias, Enrique, por la oportunidad. Para mí, como siempre, un placer volver aquí contigo. Pues mira, ARDE es un acrónimo, significa acción, reflexión, desarrollo y experimentación. Entonces, al final, bueno, ¿sobre qué? Pues sobre cultura, ¿no? Acción cultural, desarrollo cultural, experimentación cultural. ¿Y qué quiere ser ARDE? Bueno, antes estaba hablando del tema, el nombre, el acrónimo ARDE está dando mucho juego. En una ciudad como Córdoba, pues con el problemón que tenemos de calentamiento y cambio climático, toda la referencia a la llama es como, uff, da como muy mal rollo. Pero también es verdad que antiguamente quemar era una manera de abonar el terreno en las prácticas agrícolas, ¿no? Entonces esta ciudad, que es un poco tierra quemada de la cultura, sin embargo es tierra con muy buen abono para la cultura. Y desde, bueno, esto fue un impulso, en nuestro caso fue una inquietud que nació primero en Espacio Plástico, que es la asociación cultural y el espacio de creación del que formo parte, compartido con otras personas que también participan y disfrutan de Espacio Plástico, y ahí fue una conversación que se abrió inmediatamente a Juan Bolaños, que es la persona que ha diseñado todo el proceso, que luego, conforme se fue pergeñando su fisonomía, fue capaz de ir atrayendo a otros colectivos y agentes de la creación y de la cultura contemporánea de la ciudad. Y había un deseo común, compartido, de profundizar en el conocimiento de las distintas partes, de conocernos mejor, más allá de los bares y demás, que están bien, pero un conocernos, digamos, con luz de despacho y de oficina de trabajo, un compartir problemas y también, bueno, inquietudes, pero también ver qué capacidades había por establecer posibilidades de colaboración, hablar sobre el panorama de la cultura y también de una forma, voy a llamar entre crítica y consciente, plantear que un hecho cultural en esta ciudad puede y debe plantearse a fuego lento, como le gusta decir a Juan, para que las estructuras que generen sean sólidas. Porque el vivir en esta especie de frenesí organizador y festivalero nos instala en una especie de estado continuo de sobresalto y de emergencia y todo sucede casi como si fueran espejismos o como si fueran, no sé, sueños, ¿no? Y la ciudad necesita certeza, necesita seguridad, necesita foros, ¿no? Y cuando Arde arrancó, que arrancó primero como una dinámica para colectivos culturales en una actividad de que se quería al principio hacer como mapeo y acabó siendo un autorretrato de los participantes, eso fue en el último trimestre del 2023 y esperamos poder acabar la primera edición de Arde en el primer semestre del 25. Entonces, fíjate lo que es organizar un proyecto y una actividad cultural a un año y medio, casi 2 años vista. Y a lo mejor al final del 25 o primero del 26 empezamos con la segunda edición y nos proponemos hacerlo el doble de lento. Porque también lo que está ocurriendo, que es muy sorprendente, bueno, sorprendente no, es que cuando juntas tantos miembros de personas que por su naturaleza es creativa y es inquieta, en el mero hecho de empezar a andar empiezan a surgir cosas. Entonces hay un momento que nosotros mismos decimos, bueno, es que y si no paramos y si continuamos, porque es que aquí se están generando tantas cosas en paralelo que dice, bueno, es que ya esto merece ya el camino, sin haber llegado a la meta, ya el camino ha merecido la pena. Ay, que va a fin, ¿no? Ay, qué tío más grande, ¿no? Como lo describió, lo importante del camino. Y solamente eso, ¿no? Solamente eso. De momento solamente eso, ¿no? Joder, madre mía de mi alma. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, pues... Bueno, en esa estamos ahora mismo porque... Porque es que la empresa en objetivo está bien, pero en la cantidad de interacción que está generando y efecto multiplicador, guau, ¿no? ¿O qué? Sí, bueno, el había una intención de trabajar un poco con los protocolos, ¿no? Y con los procesos. Y entonces hablábamos de los mimbres culturales de esta ciudad, que son impresionantes, y a lo mejor lo que hacen falta, o pensábamos que sería bueno que existiera en la ciudad, ¿no? Al menos, pues, una manera de hacer que propiciara todo esto, ¿no? Entonces, es como decir, el mimbre está, pero ahora lo único que hay que hacer es generar una manera, un encuentro, facilitar unos foros, unos espacios y que esto suceda, ¿no? Y cuando juntas estos ingredientes, el resultado sucede. Y eso es lo maravilloso, ¿no? Porque por definición, las personas que están participando, sola o en nombre de sus iniciativas culturales, es gente inquieta, como Elena, con lo cual al final... La persona creativa es una persona que por definición está atenta a su entorno, es una persona que es sensible, detecta las oportunidades, está abierta a la sugerencia y a la inspiración, entonces en cualquier momento puede surgir la chispa de algo, ¿no? Y bueno, la verdad que en ese sentido, pues de momento bastante contenta con el desarrollo. Ahora estamos en una fase de sesiones de... unas sesiones de Arde que están celebrándose, empezaron el 1 de junio y la última fue el sábado pasado, fue día 22. La siguiente será el 13 de julio, son sesiones de sábado por la mañana, y la última será el 14 de septiembre. Esta la estamos organizando porque contamos con una subvención del INDEC, del Ayuntamiento de Córdoba, que nos facilita toda la parte logística y de organización. Y bueno, son sesiones que están abiertas a cualquier persona inquieta y con ganas de un poco de, tanto si quiere, digamos, simplemente asistir como observadora, como si quiere realmente participar e implicarse. Ahí iba yo también, ¿no? Porque al parecer, Elena, son más de 40 las entidades, ¿no? Entidades a título bien personal o a título de colectivo, ¿no? Eso porque es. Tú eres miembro de la Algarabía, ¿no? Sí, digamos que somos, yo creo, Curro, si no me equivoco, creo que somos la entidad como más nueva, ¿no? De reciente creación, los que menos han... Las personas más recientes sí sois sí, vosotras. Sí, sí. Y yo creo que una cosa que quería decir en relación a todo lo que estabas explicando, al final, aunque se hubiera planteado una primera fase de mapeo, no deja de esta fase nunca finaliza, siempre a lo largo de todos estos meses siempre aparecen nuevas asociaciones, siempre aparecen nuevas entidades que conocen el proyecto y que se quieren sumar a ello, y yo creo que ARDE para nosotros lo importante del proyecto es que genera y ofrece un espacio, porque muchas veces no tenemos tiempo para reunirnos, y el hecho de coincidir todos los colectivos, todas las asociaciones, todas las empresas, en un mismo espacio, un sábado por la mañana, o todas las sesiones a las que ya han tenido lugar, yo creo que ofrece ese espacio para el contacto entre nosotros, y al final surgen esos proyectos, porque todos tenemos ideas y muchas veces, bueno, muchas veces no, yo creo que la mayoría de siempre no podemos llevar a cabo nuestros proyectos de manera independiente, es decir, necesitamos de los otros, y cuanto más nos sumamos a ellas, cuanto más colectivos o conforme trabajamos con más colectivos, más asociaciones, el proyecto llega a enriquecerse mucho más, porque no podemos alcanzar a todo. Entonces, el ARDE ofrece la oportunidad de colaborar con otros, de enriquecer nuestros propios proyectos y de las experiencias de gente que lleva trabajando mucho para la cultura de Córdoba. Bueno, el efecto mancha de aceite, ¿no? Ir poco a poco sin necesidad de alaraca, de grandes alaracas ni de grandes... ¿no? Pues claro, es que la curiosidad, o bien la curiosidad o la necesidad, ¿no? Depende del grado de desarrollo que haya tenido la iniciativa de la que estemos hablando, ¿eh? Termina por darse cuenta de que juntos somos mejores, somos más grandes, somos más completos, ¿no? Y eso... Y tiene un factor muy interesante de construir ciudad, es decir, porque nos pasó en la última sesión, y además, bueno, tú estabas allí, Enrique, se hablaba del modelo cultural de la ciudad, se concluía que hacía falta determinado tipo de organización, consejo, mesa, etcétera, y esto es una reivindicación antigua. Entonces, el hecho de que tú... Pero claro, estas reivindicaciones, estas ideas, al final... una persona no aterriza a un lugar descontextualizado. Los sitios tienen contexto y tienen memoria. Entonces, al final, una cosa como ARDE ayuda a arraigar la memoria, porque se produce un tema de transferencia o de intercambio. Y una cosa que como bien señalaba Elena, y es muy llamativo, es el tema del contacto intergeneracional, que es positivo y todo el mundo lo damos por bueno, pero luego realmente no es tan sencillo encontrar ni los foros ni los procesos que favorezcan que personas con poca trayectoria puedan reunirse en igualdad de condiciones con personas con mucha trayectoria. No es tan sencillo. Eso puede ocurrir a lo mejor en foros académicos, universitarios, etcétera, pero no lo es. Y cuando juntas gente con mucha experiencia y gente con poca experiencia, el enriquecimiento es mutuo. O sea, ahí hay un efecto de enriquecimiento que es compartido, pero luego también lo que hay es una transferencia de proyectos, de ideas y de reivindicaciones, ¿no? ¿Qué futuro le espera a ARDE? Digo, en el contexto, ¿no? Tú hablabas de contexto, hablábamos de memoria, ¿eh? venimos de atrás, ¿eh? Pero queremos futuro, pero el contexto actual es el que es, ¿no? O sea, Córdoba es una ciudad... estática, bastante estática, ¿no? Bastante, además, se resiste bastante a los cambios, ¿no? Sin embargo, ARDE bulle, ¿no? Es un caldero que está empezando a tomar la temperatura idónea para que llegue en el bullicio, ¿no? A donde llegue, ¿no? Digo, que no hay intención, no tiene ninguna ni buena ni mala, ¿no? Bueno, lo bueno y lo malo depende de lo que cada uno quiera entenderlo, ¿no? Pero que no tiene intención de nada, ¿no? O sea, tiene intención de seguir manteniendo esa ventana abierta de oportunidades donde cada uno que quiera empoderarse en ella, ¿no? O cómo lo fantaseáis en vuestra idea, viendo lo visto hasta ahora, ¿no? A ver, no, nosotros, desde mi compañero y yo que estamos dentro de ARDE, ojalá no acabara ARDE, pero al final, aunque acabase o no hubiera un ARDE 2026, los ecos que está produciendo ARDE a nivel personal, entre todos los que nos estamos conociendo, estamos generando proyectos nuevos, o sea, eso va a tener una repercusión que yo creo que no va a tener un fin, o sea, un final. Así que te van a tener un fin cultural, obviamente, muy, que esperamos que sea muy enriquecedor, no solo para nosotros que generamos esos proyectos, sino también que tenga un impacto para la sociedad. Y yo creo que no tiene un final como marcado y que digas hasta aquí, justifico y... Ni lo busca ni lo merece, ¿no? Entiendo, ¿no? No, para nada. Vale. Bueno, sea como fuere, de cualquier manera, Paradigma, que participa, que se incorpora recientemente a este proyecto, donde haya candela, donde haya jerezbón, Paradigma quiere estar pendiente y quiere estar atenta, ¿no? Estaremos muy presentes y muy cercanos, ¿no? Y sí que os vamos a pedir que, o bueno, os vamos a ofrecer más que pedir, que no echéis en saco roto vuestra radio, esta radio, este espacio, este recurso, ¿eh? Que no busca multiplicar el efecto, pero sí divulgar lo existente, ¿eh? con tantas buenas mimbres y tan decente, ¿no? Con esa capacidad de reflexión honesta y sin pretensiones que da la sensación que ahora mismo tiene este proyecto y que huele tan bien, ¿no? Hierve y huele, ¿no? Está bien, ¿no? Bueno, alguna cosilla más breve, que nos vamos, que hoy estamos cerrando temporada y estamos queriendo darle mucha cobertura a muchas cosas y vamos un poquillo atropellados. Pero bueno. Que nos busquen en redes sociales, tenemos, ¿sí?, perfil fundamentalmente Instagram, que es por donde estamos comunicando básicamente, y luego la información de ARDE ahora mismo está disponible en la página web de Espacio Plástico. Espacio Plástico, ¿no? Espacioplástico.org. Ahí pueden encontrar también información y demás. Y bueno, este proyecto está registrando, haciendo fotos, está grabando cosas. O sea, todo está desarrollándose para que sea útil tanto en el momento como luego a posteriori, ¿no? Y si hay una segunda edición y si todo va bien, pues seguir trabajando. Y al final la intención es, pues bueno, esto de no esperar a que vengan a salvarnos, a rescatarnos, a hacer las cosas por nosotros mismos y en ponernos a trabajar. Y además, cuanto más capaces seamos de enlazarnos los unos con los otros, haremos proyectos más grandes, serán más transformadores, más significativos, claro, en todos los sentidos. Y ahí yo creo que gana, bueno, la cultura de Córdoba, pero sobre todo la sociedad, porque para nosotros cultura y sociedad son indistinguibles, ¿no? Vale. Está lo social, está lo cultural. Claro como el agua. El 13 de julio, atentos a redes sociales para conocer. No tenemos todavía el, ¿no?, sitio, estamos trabajando en él, a ver dónde, pero sí. Vale. Elena Calvo, muchas gracias. Encantado me he quedado con tu cara. Muchas gracias, de verdad que sí. Además, os conocemos también, Algarabía, os conocemos. Uh-huh. Nos encantáis. Me parece que es fantástico que vayáis incorporado a este mundillo en grupo, ¿no? En grupo, en particular, algunas de vosotras sí que os conocíamos, ¿eh? En grupo sois la leche, ¿no? Y está muy bien. Lo intentamos. Sí, y intentaremos que para el año que viene hacer algo más para la ciudad, y estamos también... Ole. A fuego lento, ole. Proyectos. Muy bien, pues tenéis que venir a contarlo, ¿eh? Por supuesto. ¿Sí? Vale. Curro, muchas gracias, como siempre. Muchas es un placer tenerte aquí en esta radio, muchas en tu gracias. Radio. Muy bien. Bueno, pues nos vemos, ¿vale? El 13 de julio, de momento, nos volvemos a encontrar. Genial.